sea dado a Dios. Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden muchas cosas. Y cuando el pueblo de Dios adora a Dios, suceden cosas mayores. Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? Gloria a Dios. Después que el Señor resucitó, triunfante, venciendo las ligaduras de la muerte, resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que se podía hacer visible, pero se podía hacer invisible, con un cuerpo que fue humano, porque era de este mismo material, pero ahora fue tornado en un cuerpo glorificado, con la capacidad de seguir viviendo por toda una eternidad. Y con ese cuerpo glorificado, con el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó, cuando el Señor levante su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y todos nosotros, si es que hubimos de morir antes del Señor levantar la iglesia, y la verdad que no me cuento entre ellos, yo creo que seré de los que estamos viviendo cuando Cristo levante la iglesia. Pero aquellos que estén en el sepulcro, unos ya hecho polvo, otros en estado de putrefacción, otros que se ahogaron en el mar y tal vez los tiburones se lo comieron. Muchos tienen muchas preguntas sobre estas cosas. Dios no tiene ninguna clase de problema, ninguna clase de dificultad que levantar en un cuerpo glorificado a alguien que se lo comió un tiburón. Eso no es problema de Dios. Nosotros servimos a un Dios todopoderoso, que a la vez es muy cierto que hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede llevar al cielo un adúltero. Dios no puede llevar al cielo un narcómano, porque en el cielo no hay droga, no hay adulterio, y esa persona pensará que está en el infierno, porque allí no hay de lo que él quiere. Y Dios no tiene por qué llevarlo allí. Pero Dios tiene otro sitio para esa gente. Tampoco hay droga. Lo que hay es diablo. Lo que hay son demonios. Lo que hay es fuego que arde con azufre por toda la eternidad. Y los que llegan allí también son resucitados. Pero no con un cuerpo glorificado, con un cuerpo apto para arder por toda la eternidad sin consumirse, en un tormento eterno. Nosotros hemos escogido la mejor parte. Nosotros nos hemos ido del lado de Cristo Jesús. Amén, hermano. Alabado su nombre. Aleluya. Y después que el Señor resucitó, no ascendió al cielo enseguida. Todavía tenía trabajo que realizar. Después que el Señor resucitó, y antes de resucitar, cuando murió en la cruz, los apóstoles se dispersaron. Y dos discípulos que iban rumbo a Emaús, su aldea, a un día de camino, iban platicando de lo que había acontecido en Jerusalén. Ellos eran discípulos del Señor, seguidores del Señor. No eran de los apóstoles, pero eran seguidores del Señor. Y ellos iban hablando de que a Jesús lo habían crucificado y lo habían sepultado. Y ellos creían que Jesús, Mesías, que habría de establecer su reino aquí en la tierra. Pero es que nosotros nos olvidamos tanto de las cosas que el Señor nos dice y que leemos en su palabra, y a veces nos desorientamos. Estos dos iban desorientados, frustrados, porque Jesús había muerto y lo habían sepultado, y ellos creían que era el tiempo del reino de Dios en el mundo. Iban platicando de esa manera, y mientras ellos caminaban rumbo a su hogar en la aldea de Emaús, una tercera persona se unió a ellos y les preguntó: ¿y qué cosas son estas que vais platicando? Y ellos le dijeron: ¿acaso tú serías la única persona que viene de Jerusalén que no sabe todo lo que ha acontecido en Jerusalén? Como Jesús, que nosotros creíamos que era el Mesías que habría de resolver la situación imperante en Israel, y lo crucificaron, y murió, y lo sepultaron, y hoy es el tercer día, y no sabemos nada más, y todo ha terminado, y regresamos muy tristes a nuestra aldea. Y dice la palabra que ese personaje empezó a abrirle las escrituras. Hoy el personaje que nos abre las escrituras es el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, el inspirador de los profetas, el inspirador de los apóstoles, mi inspirador, aleluya, que me ha inspirado a dedicar toda mi vida al servicio del Señor. No hay paga. El Señor no le daba un sueldo a los apóstoles. Más bien, damas eran las que ayudaban al sostenimiento de Cristo. Jesús era rico, pero se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Y yo soy rico. La riqueza mía, todos los intis del Perú, todos los dólares de América, todos los dólares del Canadá, todos los dólares de Australia, todos los pesos, los escudos, los francos, las liras de todo el mundo, todas las monedas nacionales, usted las junta todas y le dan billones de billones de billones de dólares, y nada de eso puede comprar mi salvación. Aleluya. Nada de eso puede comprar mi salvación. Nada. Ni las joyas, ni las piedras preciosas, ni el oro, ni la plata, ni el bronce, ni ninguno de los metales preciosos o caros en toda la redondez de la tierra y enterrados en la tierra, no pueden comprar mi salvación. la salvación de una sola persona. Sin embargo, la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz ha comprado toda la salvación de todos los millones que han creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos alabarle? Gloria a su nombre. Y llegaron a Emaús. Y el Señor, pues, iba a seguir su camino. Pero ellos le dijeron: ya anochece, el camino es peligroso, quédate con nosotros esta noche. Y en el 1928, un niño le dijo a Jesús: quédate conmigo. Y aquí está el Señor conmigo. Y aquí estoy con el Señor. Somos inseparables. Yo no le dejo colgado en un armario en mi casa. Y no tomo una figura de él y le pongo flores para yo seguir y dejarlo. Lo llevo conmigo. Lo llevo en mi mente. Gloria a su nombre. Lo llevo en mi corazón. Lo llevo en todo mi cuerpo. Porque todo mi cuerpo es templo y morada del Señor. Y en este cuerpo no cabe el tabaco. Y en este cuerpo no cabe el licor. Y en este cuerpo no caben las drogas. En este cuerpo no cabe el pecado. En este cuerpo cabe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y cuando ellos le dijeron: quédate con nosotros, el Señor está aquí con nosotros, ¿verdad? Si usted vive en Lima, quédese con Cristo en Lima. Pero si usted vive fuera de Lima, ¡llévese a Cristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quédate con nosotros, y anochece, hay peligro. Y aquel personaje aceptó la invitación de aquellos dos discípulos. Y si en esta noche, amigo que me escuchas, que todavía no le has dicho a Cristo: quédate conmigo, venga a mi corazón, te rindo mi vida, esta es la noche escogida por Dios para que usted le diga a Jesús: ven conmigo. Yo he vivido una vida feliz porque Cristo está conmigo. Y fuera de Cristo no quiero nada. Y sirviendo a Cristo, Satanás, que no dejará de ser diablo, a través de unos y otros, me han hecho grandes ofertas. Las he rechazado. No me interesa. Un gran evangelista, que fue gran, ya hay que quitarle eso de gran, manchó su testimonio personal de un modo vil y miserable. Recibí una llamada telefónica de una hora, escuché porque a mí me gusta escuchar. Otros, pues, proceden enseguida. Yo soy un poquito más calmado. Pero cuando hay una decisión que la recibo de parte del Señor, así calmado como soy, soy firme. Y la escuché una hora al que él nombró para que me llamara. Luego envió un emisario a la convención nuestra en Puerto Rico, la convención del 89, a hacer grandes ofertas millonarias para ayudar la obra del Señor, para ayudar esta obra. Mi respuesta fue al emisario que él envió, que es muy cierto que esta obra necesita fondos para seguir avanzando. Esta es una obra de fe y también de sacrificio. Jesús se sacrificó por nosotros. Y a nosotros se espera de nosotros que no solo creamos en Cristo, pero que también seamos partícipes de sus padecimientos. Y el creyente, y especialmente el obrero, que no quiera sufrir en la obra de Dios, ha equivocado la ruta. Amén. Gloria a Dios. Está muy equivocado. Jesús marcó sus pisadas para que nosotros sigamos su ejemplo. Alabado sea el Señor. Y mi respuesta fue: es muy cierto que esta obra necesita fondos. Pero los fondos que hemos recibido proceden del pueblo. Nosotros enseñamos al pueblo a dar para Dios, porque no lo dan al pastor, ni lo dan a la misión, lo ponen en las manos del Señor. Algo que Jesús dijo, que no está en los evangelios, pero está en el libro de los Hechos. Y dice: así como el Señor dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. El que da, recibe. Y recibe unas veces el doble, el triple. Recibe más de lo que da. Pero el que recibe, lo que recibe, sea mucho o poco, es una responsabilidad que está recibiendo. Y si no le da buen uso, el uso indicado, lo que recibe es una maldición. Así es que cuando damos, por eso nosotros seguimos dando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor no nos ha desamparado. A su nombre sea la gloria. Y sí que esta obra necesita ayuda. Pero que esta obra tiene unos valores como vida de santidad, como un testimonio limpio, como una obra que se adhiere a la palabra de Dios, y que no queremos salirnos de la palabra de Dios, y que esta obra tiene dignidad, y que esta obra tiene vergüenza, y que estos valores no son negociables con dinero. Que nosotros no podemos entregar lo que hemos recibido de Dios a cambio de cosas perecederas. Que nosotros queremos seguir acumulando tesoro en el cielo. Y que queremos seguir viviendo una vida de santidad. Y que nosotros no podemos servir de muletas a personas caídas que quieren relacionarse con nosotros para beneficio de ellos, para ellos levantar su imagen y decir, ah, pero mira el movimiento misionero mundial asociado con fulano de tal. Ah, pero mira, y tanta santidad que predicaban. Y entonces nos ven sirviendo de muletas a un caído que no debe estar frente de un púlpito. ¿Podemos seguir alabando a Dios? ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! ¡Amén! Amados, y el Señor al resucitar se quedó con los suyos 40 días. En esos 40 días el Señor se les aparecía, porque ellos se habían encerrado. Y si la puerta tenía una sola tranca, a lo mejor le pusieron dos más, una arriba y otra abajo. Y por si acaso le pusieron una tranca así, perpendicular, para que nadie pudiera abrir la puerta, porque estaban atemorizados, porque el rumor que corría era que ellos se habían robado el cuerpo, el cadáver de Jesús, y estaban muy atemorizados. Y cuando estos dos discípulos le dijeron, quédate con nosotros, él aceptó la invitación. El día que yo le dije a Jesús, ven a mi corazón, yo te acepto como mi Salvador, él no se demoró, él vino, entró a mi corazón y ha estado en mi corazón por 62 años. Amén, hermanos. ¿Cuántos están seguros que Cristo está en su corazón? ¡Honrelo! ¡Alábele! ¡Adórele! ¡Obedézcale! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡La gloria de Dios está aquí, amados! Y entró a la casa. Se sentaron a la mesa, iban a cenar. Le entregaron a Jesús, y ya les dije quién era el tercer personaje, el pan, para que lo partiera en acción de gracias. Y ellos se dieron cuenta que al partir el pan, reconocieron que era Jesús. Porque evidentemente ellos habían estado en determinados lugares donde estaba Jesús, que también partía el pan. Y ellos sabían, cómo Jesús partía el pan. Porque Jesús es único. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Y cuando ellos se dieron cuenta que era Jesús, ya el Señor terminó su trabajo personal con esos dos. Porque el Señor se quedó 40 días haciendo trabajo personal, concientizando a los suyos, para que estuvieran ellos bien, bien persuadidos que nadie se robó el cadáver, que no se quedó en la tumba, que resucitó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A mí nunca se me ha aparecido el Señor. Yo nunca he tenido una visión del Señor. Pero yo creo que aquellos hermanos y hermanas que han tenido visiones del Señor es porque ellos lo han necesitado. Y sin ningún tipo de arrogancia, líbreme el Señor. Yo digo delante del Señor que yo no necesito verle, que Él está en mi vida. Que yo he podido perseverar 62 años en Cristo, porque no he querido en ningún momento que Él salga de mi corazón, y Él va conmigo, y Él es real, y Él es maravilloso, y Él está donde quiera, porque le invoco, porque le amo, porque le sirvo, porque le obedezco. ¡Alabado su nombre! ¡Alabado su nombre! ¡Aleluya! Y los discípulos corrieron a Jerusalén. Llegaron cansados un día caminando. Pero cuando ellos reconocieron a Jesús, el Señor se desapareció, porque ya les había concientizado que Él había resucitado. Pero ellos arrancaron carrera, así cansados, para Jerusalén, para llevar las noticias. Y nosotros, los obreros de Dios, aunque cansados, aunque enfermos, aunque tristes, aunque con un desaliento que parece que se nos acaba todo, tenemos que correr a llevar el mensaje. ¡Gloria a Dios! ¡Démosle un aplauso al Señor con alabanzas! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Santo el Señor! ¡Gloria a Dios! Cuando el Señor resucitó, la primer persona que lo vio fue María, no la madre de Jesús, otra María. María creía que era el hortelano, el encargado del huerto, donde estaba la tumba. Y le dijo, pensando ella que era el hortelano, si tú has tomado el cuerpo de mi Señor, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré conmigo. Los apóstoles andaban huyendo, estaban escondidos, para que no los complicaran. Pero allí había una mujer valiente. Amén. Que no se avergonzaba y no temía vincularse con Jesús. Y le llamó mi Señor. ¿Y qué? Amén. Si me llevan presa, si me maten, que me maten, pero es mi Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces aquel que ella creía que era el hortelano, le dijo, María. Y ella dijo, Raboní. Es el arameo. Rabí. Gran maestro. Y fue a abrazarle los pies. Y le dijo, no me toques, que todavía no he ascendido a mi Padre. Mi Padre tiene las primicias. ¡Aleluya! Él fue el que me envió y quiero que Él sea el primero que vea que he resucitado. ¡No me toques! Pero ve y dile a mis hermanos y a tus hermanos que nos vamos a ver en el lugar que yo les indiqué de antemano allá en Galilea. Y María salió corriendo. Y evidentemente Jesús, sabiendo que dos de sus discípulos frustrados iban camino a Emaús, después de aparecérsele a María, fue para allá y siguió caminando con aquellos dos discípulos. Y los dejó también concientizados. Nosotros tenemos que estar bien concientizados, bien seguros. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Y entonces, Jesús, María, fue donde estaban escondidos los apóstoles. La mayoría de ellos estaban escondidos. Y María sabía. Y llegó. Todo el mundo se asusta, es que somos así, ¿verdad? Somos así. Todo el mundo se asustó. Ahí está la guardia romana. Supieron dónde estábamos escondidos. Ahora sí que la cosa se ha puesto mala. Y seguía tocando María. Y todo el mundo calladito la boca. Porque somos así. Eso no lo detalla la Escritura, porque si fuera a detallar todo, dice Juan, que no cabrían los libros en este mundo. Pero como nosotros somos así, pues estaban alarmados, asustados. Pero también a lo mejor, por la cerradura de la puerta, o por algún huequito que prepararon, para ver quién estaba al otro lado. A lo mejor por ahí. Miraron. A lo mejor preguntaron, ¿quién es? María. Mira a ver si es verdad que María. Asómate ahí por el ochito. Es que somos así, ¿verdad, hermano? Somos así. Entonces uno de ellos va y mira. Es María. Es María, es María. Y le abrieron. ¿Y por qué viene por aquí? ¿Quién te dijo a ti que nosotros estábamos aquí? ¿Qué es lo que tú vienes a hacer? ¿Qué? Es que Cristo resucitó. ¿Cuántos alabamos a Dios porque Cristo resucitó? Otros han querido imitar que su líder religioso resucitó. Y cuando murió, lo colocaron en un ataúd de metal, en una torre, el ataúd aquí, y un imán tremendo allá arriba. Y cuando pusieron el ataúd de Mahoma, el ataúd atraído por el imán hizo ¡up! Y se pegó al imán, y dijeron: resucitó. Pero eso no es resucitar. Ese es el efecto del imán al metal. Mahoma se quedó muertecito. Y ya estará hecho polvo. Pero el Cristo de la gloria está en gloria sentado a la diestra del Padre. Y se hace real y presente en la vida de los redimidos con su sangre preciosa. Y dice en el Evangelio según San Marcos que los apóstoles no creyeron a María. Y María se fue. Iba a cumplir un mensaje que el Señor le había encomendado. Pero luego, tocando la puerta otra vez. Ahí otra vez están tocando. Han descubierto nuestro escondite. A lo mejor María estaba hablando por ahí. Bendito el nombre del Señor. Y seguían tocando. Al fin preguntaron: ¿quién es? Nosotros. Voz de hombre. Esos son los soldados. Los soldados de Roma. Nos vienen a arrestar. Y miraron. Son dos hombres. Seguro que son soldados vestidos de civil. ¿Somos o no somos así? Al fin tuvieron que abrir. Eran los dos discípulos que iban para Emaús, que llevaron las noticias a quienes tenían que llevarle la noticia, a los apóstoles. Porque ellos no iban gritando por la calle: Cristo resucitó, Cristo resucitó. No. Ellos iban a darle la noticia a quienes correspondía, y así lo entendían ellos, quienes tenían que recibir la noticia. Y también las noticias que llevaron estos dos discípulos, también dice en el Evangelio de Marcos que ellos no creyeron. Y no lo creían. Y el Señor se les apareció 13 veces. Y Tomás, en esas primeras veces, Tomás no iba a los cultos. Aunque con miedo todos tenían, pero bueno, ya estaban ellos y hablaban y conversaban del Señor. Lo que ellos creían que iba a suceder de un reino. Pero a ellos tampoco le creyeron. Lo dice claro en el Evangelio de Marcos. Por eso es que el Señor luego les dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes o vencerán a sus enemigos. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. estas señales seguirán a los que creen. Él no les dijo, estas señales seguirán a los apóstoles. Porque ellos no creían al principio. Y el Señor tuvo que quedarse 40 días más adicionales. Y era para concientizarlos a ellos. Bendito el nombre del Señor. Y Tomás no fue al culto. Y luego le dijeron, el Señor resucitó. Estábamos bien trancados. No había ni una hendedura en la pared. Sellado todo. Y Él sin abrir nada, sin tocar, se apareció delante de nosotros. Él ha resucitado. Y Tomás, como no había ido a un culto anterior, es un problema no venir a las convenciones, hermano. Es un problema, pastores, no venir a las convenciones. ¿Verdad que sí? Claro. Amados, es un problema no ir a la casa de Dios y uno de quedarse roncando en la casa cuando el fuego de Dios está cayendo. Porque los cultos en nuestras iglesias no es un mecanismo, es vida. Hay cultos en iglesias que francamente uno se puede quedar en la casa y sabe todo lo que está sucediendo. Bueno, las 8 están abriendo el culto. Ahora están cantando. Y están cantando el himno tal. ¿Sí? Son las 8:15. Ahora está cantando el coro, bien gorjeado, pero bien muerto. Amén. Son las 8:25. El ayudante pastor está haciendo los anuncios de la semana. Son las 8:30. Va a empezar el pastor a predicar. Son las 8:45. Ya van a despedir el culto. 15 minutos antes del programa de televisión de la novela tal. Amén. Y francamente, pues uno casi está justificado a quedarse, porque no hay vida. Es una letanía. Es un mecanismo que no hay vida. Pero nuestros cultos, puesto que honramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a su santa palabra, y alabamos su nombre, y glorificamos su nombre, nuestros cultos se convierten en una antesala del cielo. Y Dios nos habla por su palabra, y la unción del Espíritu Santo se derrama sobre el predicador y sobre el pueblo de Dios, que cree y recibe la palabra del Señor. Alabado sea el Dios de la gloria. Y los apóstoles no creyeron el reporte de los dos discípulos de Emaús. Y el Señor los censuró por incrédulos. Y entonces les dio esas palabras, estas señales seguirán a los que creen, como diciéndole, si ustedes se mantienen incrédulos, para ustedes no hay nada, aunque hayan estado conmigo 3 años y medio, no les habrá aprovechado. Todo eso le quiere decir el Señor. Y en Hebreos dice, la epístola a los Hebreos dice, que el que oye la palabra de Dios y no le añade fe, la palabra de Dios le es sin provecho. Nosotros tenemos que creer a Dios. Y una persona que no cree a Dios está mal de su cerebro. Aunque sea un científico de los más grandes, aunque tenga un premio Nobel de física o de la ciencia que sea, y no cree en Dios, en su Hijo Jesucristo y en la obra milagrosa del Espíritu Santo, y no cree en la Biblia, está loco. Porque casi todos ellos a nosotros nos tildan de loco, de fanáticos. Y en un sentido es verdad. Fanático significa entusiasmado. Y que muchos fanáticos hay que cuando un jugador acierta un gol en el balompié, mire, se forma una gritería de locos, de fanáticos. Y cuando un pelotero con el bate le da la pelota y la huila por encima de las cercas, la gente fanática del béisbol hasta se quitan los zapatos y los tiran para el terreno. Fanáticos. Están entusiasmados con su deporte. Y nosotros estamos entusiasmados con Cristo. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos estamos entusiasmados con Jesucristo? Bueno, mire, mi hermano. ¡Gloria a Dios! Creo que es un momento para que estemos de pie y adoremos al Señor. Estemos de pie y adoremos al Señor. El mensaje, les prometo seguirlo en la próxima convención. Y me estoy comprometiendo a venir. Y yo sé que Rebeca me va a acompañar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria a tu nombre! ¡Recibe la gloria! Recibe la alabanza, recibe la adoración de este tu pueblo que te ama. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Gloria a tu santo nombre, gloria a tu santo nombre. Gloria a tu santo nombre. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo el universo, dueño de todo el universo, dueño de nuestras almas. Te rendimos alabanza y adoración, porque tú eres digno de tomar el reino, el poder, el señorío. Aleluya, porque tú nos redimiste con tu sangre y nos has hecho reyes y sacerdotes. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Alabado sea Dios. Maravilloso. Maravilloso eres. Maravilloso. Gloria a tu nombre. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Mientras el pueblo de Dios alaba a Dios, aquellas personas que quieran regresar a su hogar con Cristo en su corazón, aceptando a Cristo como su Salvador, les invito en el nombre de Jesucristo que pasen aquí al frente en señal de que aceptan a Cristo como su Salvador. Todos aquellos que deseen aceptar al Señor como su Salvador, su Redentor, el perdonador de todos sus pecados, mientras el pueblo del Señor sigue en adoración, dé un paso acá adelante. Pase acá al frente, que queremos orar con usted. Gloria a Dios. Sigan pasando. El Señor les ama, así como nos ama a nosotros. El Señor quiere ayudarle, quiere bendecirle, quiere salvarle, quiere perdonar sus pecados, quiere hacerle nueva criatura, quiere escribir su nombre en el libro de la vida en el cielo, quiere darle el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Sigan pasando. Hay tiempo y hay lugar. Hay tiempo para pasar. Hay lugar en el altar y en los brazos del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sea Dios glorificado, alabado sea Jesucristo, alabado sea Jesucristo, alabado sea Jesucristo, amén. Los que están pasando al altar, allí mismo, díganle al Señor: Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mis pecados. Reconozco que he pecado contra ti. Perdóname. Límpiame de mis pecados. Quita mis vicios. Quita de mi vida todo aquello que no te agrade, Señor. Lávame en tu sangre preciosa. Limpia mis pecados. Quita de mi vida, de mi corazón, de mi alma, toda mancha de pecado. Yo te recibo como mi Salvador. Gloria a Dios. Siguen pasando las almas. Gloria a Jesucristo. Amén. Pase adelante, que los sugieres le van a ayudar a ubicarse en el altar. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. La presencia del Señor está aquí. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Siguen pasando las almas para encontrarse con Cristo. Si usted no ha pasado, hágalo. Usted siente que su corazón está palpitando con mayor rapidez. Es que el Espíritu Santo está tocando su corazón para que usted responda a la invitación del Señor y pase adelante y le diga a Cristo: Señor, aquí estoy, cansado de pecar, hastiado por el pecado, arruinado por las drogas, por los estupefacientes, mi salud en crisis, mis finanzas en bancarrota, mi hogar destruido o a punto de destruirse. Señor Jesús, necesito tu ayuda. Ayúdame. Y pase adelante, porque esto hay que hacerlo públicamente. El Señor murió por nosotros públicamente. No fue en un lugar escondido. Fue públicamente. Y nosotros públicamente tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Si hay alguien más, no demore más tiempo, que esta noche puede ser la última oportunidad que usted tenga de parte de Dios para recibir a Jesucristo como su gran Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las almas siguen pasando. Los amigos que están allá en el exterior de la carpa, para ustedes es la invitación del Señor. También el Señor les ama. También el Señor quiere ayudarles, quiere bendecirles. Alabado sea el Señor. Siguen pasando las almas, qué bueno. Amén. Amén. Las almas siguen pasando y doblando sus rodillas delante del Dios Todopoderoso. Humillados en la presencia de Dios, las almas siguen pasando. Gloria a Dios. Los hermanos sugieres, ayuden a los que quieren pasar por este lado, por acá. Ayúdenles. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Ya vamos a cerrar esta invitación. Pero si queda alguien, no desoiga la voz de Dios. Son muchos los casos de personas a quienes Dios les ha hablado y los ha motivado para que acepten a Cristo como su Salvador. Y no lo han hecho. Y han rechazado al Señor. Muchos, al conducir sus propios automóviles de regreso a su hogar, han tenido un accidente y han perdido la vida. Y peor que eso, han perdido la vida eterna con el Señor. Si hay alguien todavía, queremos extender la invitación unos segundos más. Apresúrese, aproveche esta oportunidad que el Señor le brinda. Amén. Ya vamos a cerrar, pero hay unos segundos. Pase adelante, abiertos. Los apóstoles le dijeron al Señor, le pidieron al Señor y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ellos no sabían orar. Ellos sabían repetir oraciones y repetir oraciones que otro escribió no es orar. Oraciones repetidas, escritas por otros, nunca llegan al trono de Dios. Nunca. Dios oye la oración de aquellos que se dirigen al Padre, le alaban, le adoran, hacen sus peticiones y luego le dicen al Padre: Padre, todo esto te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Salvador. Esa es la única firma de redención que el Padre reconoce. Todos los hombres de Dios oraron al Padre en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dijo Pablo. Y dice también: hay un Dios y un solo mediador, Jesucristo. No hay más mediadores ni mediadoras, solamente el Señor Jesucristo. Y yo voy a orar y luego ustedes la van a repetir, la oración. Cuando los apóstoles le pidieron al Señor que les enseñara a orar, el Señor les dijo: vosotros pues oraréis así. Entonces empieza el Padre Nuestro. Padre Nuestro. ¿Ve? La oración hay que dirigirla al Padre. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es adoración. Amén. Santificado sea tu nombre. Sea hecha tu voluntad. Así como en el cielo se hace, así también en la tierra. Danos. Ahí empieza la petición. Danos nuestro pan cotidiano. Y no nos dejes caer en tentación. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y más adelante el Señor le dice: y todo lo que pidiereis al Padre os será concedido. Y en el nombre de Jesús. Y yo les voy a guiar en esta oración. Usted la va a repetir como que brota de lo más profundo de su vida, de su corazón, de su alma, de su conciencia, de su espíritu. Bendito el Señor. Y yo les garantizo que si usted lo hace con la devoción que Dios se merece y con la reverencia que solo Dios merece, Dios le va a escuchar. Y Dios le va a conceder la petición de su corazón. Estamos listos. Manténgase en reverencia, sus ojos cerrados, su rostro inclinado, y repita en alta voz, en voz vibrante. No le dé pena, no se avergüence. Dios nos hizo para hablar con Él. Y Dios quiere que nosotros hablemos con Él, porque Él habla a nosotros. Si es que siéntase completamente libre para usted repetir la oración. Y comenzamos. Y repita bien fuerte. Padre Santo, te doy gracias porque me trajiste bajo esta carpa para este culto a tu nombre, en el cual he disfrutado. Dios mío, gracias que me guiaste mis pasos hasta este lugar donde se honra tu nombre, se proclama tu palabra y tu Santo Espíritu se manifiesta. Padre Santo, gracias por esta bendición. Gracias por estar en este momento sobre mis rodillas, alabando tu nombre, reconociendo que he pecado contra ti, pero aquí estoy, humillado a tus pies, suplicándote que perdones todos mis pecados. Sé que he pecado, Dios mío, pero te pido el perdón de mis pecados, porque yo acepto a Jesucristo, tu Hijo amado, como mi Salvador, cuya sangre me limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. El sacrificio de Cristo es el único sacrificio que tú reconoces. El nombre de Cristo es el nombre que tú reconoces, Dios mío, y en el nombre de Jesucristo, perdona mis pecados. Siento mucho haberte ofendido. Padre, perdóname. Yo te amo porque tú me has amado. Siempre me has amado. Y yo quiero corresponder a tu amor divino, entregando mi vida en tus divinas manos. Padre, gracias. Yo sé que me has escuchado. Te estoy pidiendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi querido Salvador. Gracias por Jesucristo. Gracias por mi salvación. Gracias que te he aceptado. Señor, ayúdame para ser fiel. Quiero ser fiel. Quiero obedecerte. Quiero asistir a tu casa de oración. Quiero orientación de los pastores para que me indiquen dónde puedo llegar para seguir buscando tu rostro y para seguir recibiendo bendición tuya. Gracias, Padre. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por esta convención. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que me has salvado. Levante su mano y dígale al Señor, gracias, Señor. Dígale, todos los que están aquí al frente. Gracias, Señor, que me has salvado. Yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Los hermanos que ya son nuestros hermanos y son hijos de Dios, por haber aceptado al hermano mayor, que es nuestro Señor Jesucristo, son hijos de Dios. Regocíjense en este privilegio. Amén. Y mientras, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Pueden permanecer ahí unos momentitos más de rodillas. Están en la alfombra, allí están bastante cómodos. Pues vamos a hacer una oración, vamos a orar ahora por los enfermos. Aquí los que están aquí de rodillas, si está enfermo, el Cristo que le salva es fiel. ¿Cuántos creemos que Él es fiel? ¿Con cuántos el Señor siempre ha sido fiel? Él no falta su palabra. Y los que estén enfermos allá en la multitud, allí el Señor llega y le sana. Él llega ya a lo último de las gradas, y por acá a lo último, y por aquí a lo último, y sana el que le esté diciendo: Señor, yo te amo, yo te necesito, yo tengo tal enfermedad, y tú llegas hasta mí, y me tocas con tu mano milagrosa, y yo quedo sano. Eso es fe. Fe no es nada misterioso. Si el presidente de la República le manda un mensajero a usted y le dice: venga a Palacio, que tengo algo que regalarle. Usted cree en la palabra del presidente y usted va a Palacio. Si podemos creer en un hombre, creamos en el Señor. Porque después de todo, todo hombre puede convertirse en mentiroso. Pero Dios no puede mentir. Dios lo puede todo. Pero hay cosas que Dios no puede hacer. Y una de las cosas que Dios no puede hacer y que nunca hará es mentir. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios es verdadero. A su nombre sea la gloria. Y vamos a orar ahora por los enfermos. El Señor hablaba y los enfermos se sanaban. Él es Dios hecho hombre. Él solo hablaba y los enfermos se sanaban. Pero a nosotros se nos han dado instrucciones como hombres de Dios de orar en el nombre de Jesús. No es el individuo que habla, es el eterno individuo, nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. Y en la Biblia también nos dice que unjamos con aceite a los enfermos. Y en la Biblia también se nos dice que pongamos nuestras manos sobre los enfermos. Pero no es que haya un método, un sistema. Porque a mí y a mi esposa nos han invitado a orar por un enfermo. Era un endemoniado que tenía más de 5.000 demonios adentro. Y nosotros nos encaminamos hacia ese hogar en nuestro automóvil. Y llegamos. Y cuando yo puse un pie en el pavimento de la acera, los demonios supieron que este siervo de Dios había llegado. Y antes de nosotros llegar, los demonios le decían a su víctima, a una persona que era cristiano y se había descarriado. Y el negocio más miserable que un cristiano puede hacer es dejar al Señor. Está renunciando al cielo. se descarrió y Satanás lo tenía esclavo. Y antes de nosotros llegar, los demonios le decían, mátate. Antes que lleguen, mátate. Así que los demonios sabían que íbamos para allá. Y también sabían que íbamos con la investidura de poder. Mátate antes que lleguen. Pero había una esposa que oraba. Y había una madre que oraba por ese hijo descarriado. Los demonios no lograron lo que ellos querían. Y dice el hermano Bolívar, que él se reconcilió y está sirviendo al Señor, dice que tanto los diablos y demonios que estaban dentro de él oyeron cuando puse mi pie en el pavimento y cuando puse el otro, el propio Bolívar lo escuchaba, como estaba lleno de demonios, y los demonios escuchaban, pues Bolívar también escuchaba. Y cuando empezamos a caminar hacia para entrar a la casa, los demonios le decían, acaba de matarte, que están llegando. Y Bolívar oía unas pisadas como de un gigante que iba hacia allá. Claro, yo no soy gigante, pero dentro de mí hay un gigante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y su nombre es, y su nombre, y su nombre, a su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Amados, y según los demonios iban oyendo los pasos de un hombre de Dios, una legión, son 500, digo 5000, ese hombre tenía 5000 demonios adentro. Y dice el hermano Bolívar que cada paso que él oía y que los demonios oían, iban saliendo los demonios así por montones, en tropa, despavorido, y un paso más, otro montón, y un paso más, y otro montón, y un paso más, y otro montón, para afuera. Y cuando mi esposa y yo nos paramos bajo el dintel de la puerta, ya Bolívar estaba libre de los demonios. Y le vimos tirado en el suelo, porque el diablo lo azotaba contra las paredes, porque ni se mató ni mató la familia. Y el diablo estaba endiablado. Y lo sacudía y lo tiraba para arriba y para abajo. Pero cuando llegó la policía espiritual, vestido con el uniforme del Espíritu Santo, los diablos arrancaron a correr. Cuando nos paramos en el dintel de la puerta, Bolívar estaba libre de los demonios. Entonces decía, ¿pero qué me ha pasado? Tirado en el suelo todavía. ¿Pero qué me ha pasado a mí? ¿Por qué yo estoy aquí tirado en el suelo? Todo desgreñado y todo sucio. ¿Por qué yo estoy aquí así? Y entonces hace así y mira. ¡Ay, los hermanos Ortiz, qué bueno! Dios los bendiga. Adelante, hermano Ortiz. Y se puso de pie y nos abrazó. ¿Y quién no abraza a un hombre de Dios cuando en unos momentos anteriores estaba poseído de una legión de demonios? ¡Gloria al que vive para siempre! Así es que si solo los pasos Dios lo utiliza para glorificarse y los demonios huyen. Pues sí, el Señor dice que poseemos nuestras manos, pero es que son tantos y aquí nos amaneceríamos. Pero hablamos, decimos, damos órdenes en el nombre de Jesucristo y los demonios se van, y las enfermedades se van, y los dolores se van. ¿Cuántos lo creemos? Para el que cree, todo es. Para el que cree. Para el que cree. Eso es lo que le endiabla al diablo, que nosotros creemos. Amén. Aleluya. Usted no ve cómo se enoja el diablo, que hasta se le mete ahí a los equipos para estar rebuznando como un burro. Él es un burro. Amén. Gloria a Dios. Amados, y ahora, para que el diablo se endiable más, porque es que le estamos dando duro en la cabeza. Mire, óigame bien. Le vamos a dar un aplauso con gloria a Dios y aleluya. Pero espérese, espérese, espérese. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Amados, no me dejaron terminar. Gloria a Dios. Pero durante, le vamos a dar el aplauso al Señor otra vez, pero quieto un momento. No empiece, ¿no? Mientras todos aplaudamos al Señor, a la vez, vamos a... Y mientras aplaudimos, le vamos a decir al Señor: Señor, sana a todos los enfermos. Señor, sana a todos los enfermos. Señor, sana a todos los enfermos. Y aplaudimos y oramos. ¿Está bueno? Vamos a aplaudir al Señor y a decirle: Señor, sana a cada enfermo. Sana a cada enfermo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Los enfermos se sanan! ¡Los enfermos se sanan! ¡Señor, sana a los enfermos! ¡Señor, sana a los enfermos! ¡Señor, sana a los enfermos! ¡Sana a los enfermos! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Los enfermos se sanan! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor está sanando! ¡El Señor está sanando! ¡Sé sano! ¡Sé sano! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Sé sano! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Señor, sana a los enfermos! ¡Sana a los enfermos! ¡Sana a los enfermos! Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, sana a los enfermos. Sana a los enfermos. Sana a los enfermos. Gloria a Dios. El Señor está sanando a los enfermos. El Señor está sanando a los enfermos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre San, Padre San, mira estos enfermos representados en estas prendas. Tú conoces a cada uno. Tú conoces su enfermedad. Gloria a tu nombre. Tú conoces las circunstancias. Padre de gloria, envía tu palabra y sana a cada enfermo aquí representado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos sanos a todos y cada uno de estos. Padre, para gloria de tu nombre, yo reprendo, reprendemos toda enfermedad, sea la que fuere, cáncer, tuberculosis, toda enfermedad, vicios de drogas, de estupefacientes, de alcoholismo, que todo demonio suelte a sus víctimas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Reciba del Señor. Reciba su sanidad. Reciba su sanidad. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Orar por la familia alegría. Aleluya, Jesús. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Que rompe las cadenas, todo tu ser. Aleluya, aleluya. Desaparece toda enfermedad, toda dolencia. Salen los demonios en el nombre de Jesús. Salen, salen. Hay liberación, hay sanidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria sea al Señor! ¡Gloria sea al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Recibe la salud! ¡Recibe la sanidad! ¡Recibe la liberación! ¡Aleluya! ¡Ahí está el Señor a tu lado! ¡Créelo! El Señor está a tu lado. Su presencia está ahí. ¡Aleluya! ¡Virtud que sana! ¡Virtud de Cristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Tú estás tocando a los enfermos! ¡Desaparecen los tumores cancerosos! ¡Desaparecen los quistes! ¡Las hernias! ¡Oh, Señor! ¡Tú tocas esas piernas! ¡Tú tocas esas piernas paralizadas! ¡Tú tocas esos pulmones podridos! ¡Y pones pulmones nuevos ahora! ¡Tú pones pulmones nuevos, Señor! ¡Tú pones riñones nuevos ahora! ¡Riñones nuevos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Opera milagros ahora! ¡Prodigios! ¡Aleluya! ¡Gloria sea al Señor! Señor, abre esos oídos, sean abiertos esos oídos, en el nombre de Jesús. Tu espíritu de sordera sale ahora. ¡Aleluya!